Buenas tardes y bienvenidos a la 18ª emisión de No te ahogues, ciclo 2017, el magazine deportivo por Radio Central Mendoza. Bien, ya estamos en la semana del 31 de julio, se nos está acabando el mes, ya mañana arranca agosto. Y vamos a tener este programa especial en el día de la fecha, dedicado nuevamente al especial táctico que hemos denominado PATAF, donde vamos a estar pasando las notitas en el transcurso del programa que llevamos a cabo en este curso que se llevó en Godoy Cruz, más precisamente en la Riviera Mácola, donde estuvimos internados durante 2 días intensos, bajo frío, fuego y disparos, y puños, y sangrado, y faltaban los pernos. Pero bueno, eso por un lado. Por otro, vamos a arrancar presentando a los miembros del equipo. Quien le habla en la producción general, Adrián Chaparro, mi compañero co-conductor, y en la parte de entrevistas, Agustín Castro, quien está en la parte de consolas, en este caso es Gustavo García. Y aprovechamos para mandar un saludo muy grande a nuestro compañero que, por cuestiones personales de estudio y formación, porque él este año va a encarar lo que es la diplomatura, Andrés Francese del Mago, ha ido a nuevos puertos, así que aprovechamos para mandar un saludo. Y bueno, y en cualquier momento, tal vez si nos viene a visitar a la radio, y venga, que si nos viene a visitar la radio, le haremos alguna notita con respecto a lo que es la experiencia de la diplomatura 2017 con el señor Martín del Gais. Que ni venga. Bien, la vía de comunicación para entrar en contacto con el programa pueden hacerlo vía mail, escribiéndonos a radionoteahogues@gmail.com, o bien pueden visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. También pueden visitar nuestro Instagram, que es Radio No Te Ahogues, o bien al Twitter, que es @noteahoguesrad. También tenemos una página en Facebook para ponerle me gusta, que es No Te Ahogues-Radio Online. Por donde podemos además escuchar y o descargar la página del programa, mi querido Agustín. Bueno, como todos saben, podemos escuchar la radio por la aplicación de la Radio Central de la CTA. La descargan de su App Store, desde precisamente en su smartphone o su aplicación o aparato smart, y directamente empiezan a disfrutar la experiencia de No Te Ahogues. Y si no, la radio también la pueden escuchar desde la página radio.centralmendoza.com, desde la página web, y también nos pueden empezar a disfrutar desde ese medio. Así que bueno, les comentamos que estamos acá, arrancamos un poco lento el programa. Estamos como acomodándonos a este nuevo formato. La verdad es que bueno, se nos fue un compañero. ¡Ayuda! Así que Estamos con pantalones cortos en el invierno. Así que no, bueno, la verdad, darle un saludo grande. Bueno, acá, Andrés Francese nos está mandando un saludito vía coaxil. Está mandando una señal desde la isla. Andrés Francese dice que nos está escuchando, nos manda un saludo. Y Agustín dice que es un... Que ni venga, decirle. Ah, se nos está escuchando, ni venga, ni te aparezca, gato, canalla. No, la verdad, bueno, un abrazo grande a Andrés, que nos está escuchando ahí. Sabés que cuando quieras tener las puertas abiertas para venir a la radio, como buenos amigos que somos, compañeros y colegas, entendemos las decisiones, se cumplen ciclos, a veces se terminan y bueno, otros empiezan y etcétera. Así que bueno, la verdad, gracias, fue un placer haber arrancado desde cero este proyecto. Exactamente. Y bueno, que lo llevó con mucho profesionalismo y dedicación, al igual que casi todos nosotros. Sí. De alguna manera. La verdad, se bancó sismos, se bancó cortes de luz, se bancó piquetes, se bancó piecitos fríos en el potrillo. Se bancó la despeinada de la Sofi en el Congreso. No, de todo. Se ha bancado lo que no ha podido. Se merece un reconocimiento. Un reconocimiento. Así que bueno, este reconocimiento va para él. Ahí está, para vos, escuchá. Un guerrero, Z. Para vos, que sos un guerrero. Así que bueno, la verdad, agradecerte. Bueno, y en honor a Andrés, que es un gran fanático y oyente de Soda Stereo, Tenemos el CD y el especial del día de hoy, que es el séptimo día. Claro, es la música que utilizan en el espectáculo del Cirque du Soleil, que lleva el mismo nombre. Séptimo día. Así que bueno, arrancamos con la intro un poco larga. Estamos arrancando, empezando este lunes 31. Terminando el mes de julio. Empieza el mes 8, increíble. Yo la verdad no puedo creer que ya estemos en septiembre, prácticamente noviembre. Ahora se viene el río. No, ya estamos con los pies adentro del agua. Bien, estamos preparando la malla, viendo de broncearnos. Yo ya estoy haciendo cama solar. Bueno, les cuento que no sé si tiene que ver, pero me olvidé el celular, así que... Y yo me olvidé el reloj, o sea que estamos de cosas de olvidarse. Hoy es una cosa de olvidarse y Gustavo no trajo calzones, así que creo que cada uno está... Me olvidé la dignidad. Ah, se olvidó la dignidad. ¿Por qué? Contanos. ¿Qué pasó? Después le contamos lo que nos contó en el coche. ¿Cosas tanga ahora? ¿Algo así? Hilo dental, mamá. Está de moda en Europa. No me lo quiero imaginar con los vellos. Bueno, no importa, no es un tema para discutir ahora. Estamos un poco ahí como acomodándonos. Así que, bueno, día soleado. La verdad que está muy lindo el día acá en la ciudad de Mendoza. Saludos a la gente que nos está escuchando alrededor del país. Los que estén trabajando, los que estén de guardia, los que estén en clases, los que nos están escuchando desde la máquina, los que nos están escuchando el programa grabado después de que ya lo hicimos. Exactamente, o sea, a vos todos, que no nos escuchaste ahora en vivo, y nos estás escuchando después en algún otro momento. Gracias por estar en este momento. Arrancamos poniéndole un poco de esto. Les comentamos, después vamos a estar charlando un poco más. Estuvimos con la Clínica de Salvamento Acuático y RCP, que se dio en la Universidad Juan Agustín Maza de la ciudad de Mendoza, ubicada en el departamento de Guaymallén, que estuvo muy linda, la verdad salió muy bien. Y vino Martín del Gaiso, el magister Martín del Gaiso, a presenciar y dictar esta clínica, que tuvo como colaboración a la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, en convenio y unión con la Escuela Juan Agustín Maza. La universidad. No es nada más. Para también anunciar y dar el puntapié a lo que va a ser la unión de la universidad con la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, para darle arranque al inicio del curso de guardavidas, en el que vamos a estar presentes junto con la universidad. Así que bueno, la verdad, una noticia muy copada, muy, muy importante en lo que es la historia de la institución. Así que bueno, contentos, brindando por eso. Nos agarramos un pedo terrible. Ah, no, esa parte no tengo ni contar. Festejando esta nueva coalición, ¿o no? Sí, exactamente, sí, porque no es un dato menor que esta vendría siendo la primera institución, es decir, la primera escuela de guardavidas que se vincula con una universidad. Hasta este momento todas las escuelas funcionaban por ahí con algún municipio o vinculadas a la Cruz Roja. Entonces, en este momento que se vincule con una universidad, es decir, donde se dictan carreras de formación profesional, estamos hablando de profesionales de diferentes índoles, vinculando con gente de lo que es la educación física, está bueno que se empiece a hablar de lo que es la carrera de guardavías, que es algo que por ahí está un poquito relegado, que no se quiere decir que es una carrera, se trata de hablar de que es solo un curso, y yo creo que esto se le tiene que denominar carrera porque implica una formación, si bien dura un año, es intensiva, que tiene que ser continua, ¿sí? Porque hay que entrenarlo. Bien, ya estamos para irnos a la tanda y nos vamos a ir con un tema del disco Séptimo Día. Nos vamos con Séptimo Día. ¡Ah! Así que Andrés, este es para vos. No. La canción. Sí, obvio. Caliente. Bien, y ya estamos nuevamente al aire. Así pasaba la cortina de séptimo día, la apertura del show de Cirque du Soleil, que en el día de la fecha, 31 de julio, estamos realizando un especial a Soda Stereo y que tiene que ver con este disco conceptual que vinculó a lo que es el circo y la música de Soda. Bien, habíamos comentado el tema de la clínica que se llevó a cabo en La Masa. Vamos a poner un poquito sobre telón quiénes fueron los profesionales que estuvieron formando parte de la clínica. Yo. Por la parte de la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza de Lara, el profesor Esteban Marchese. Por el GIAS, que es el Grupo de Investigación de Salvamento y Socorrismo, el señor Martín Del Gaiso, quien es magíster y tiene más de 20 años de profesión en lo que es trabajo de salvamento y rescate en playas. Así en es. La parte medicinal, el señor Fabián Sosa. Y también quien por ahí estuvo tirando unos aportes, a quien aprovechamos para mandar un saludo, el director de Deportes y Recreación de La Masa, el señor Germán Casado. Y así es, así se estuvo dictando la clínica, que consistió... consistió en lo que son las nociones básicas del salvamento acuático y el RCP, tanto en la pileta como afuera del agua. Así se abordaron contenidos de conducta, paz, accesibilidad, el paz, uno de los protocolos de primeros auxilios básicos. Proteger, alertar, socorrer. Exactamente. Accesibilidad general del accidentado, asfixia, calificaciones, método de Heimlich, RCP, paralegos en niños y adolescentes, traslados de víctimas conscientes e inconscientes en el agua, ingresos y extracciones, manejo de trauma en el agua, entre otras cosas que también se estuvieron viendo, que estuvo muy, muy bueno. Así que gracias a la gente que asistió, la verdad que estuvo bastante concurrido, eso estuvo muy bien, bueno. Este miércoles me comunicaron que se van a entregar las certificaciones de las personas que participaron de la clínica y las tienen que pasar a retirar por la Universidad Massa, que está ahí en la calle Bombalia, acceso lateral este de Guaymallén. Bien, les habíamos comentado que está por empezar un curso de formación universitaria, que es la vinculación que viene posterior a la clínica. La misma va a dar inicio en agosto, ¿sí? Es decir, ya iniciaríamos a partir de este miércoles a las 13 horas en lo que sería el campo de deportes de la UMASA. Campo de concentración. Campo de deportes. Bien, el mismo curso se denomina Salvamento Acuático Nivel 1 y es habilitantes para lo que serían natatorios y piscinas. Es un curso intensivo que tiene una duración de 4 meses, es decir, de agosto a noviembre. Y el mismo está destinado a estudiantes, profesores y licenciados en educación física, enfermeros, bomberos, técnicos en emergencias médicas, buzos, policías, instructores y entrenadores de natación que estén interesados en capacitarse. Para más informes pueden hacerlo visitando, mandando un mail a deportes@umasa.edu.ar, o bien pueden hacerlo directamente buscando el Facebook de la Escuela de Salvamento de Mendoza o de la Asociación Argentina de Rescatistas Filial Mendoza, donde está toda la info libre y abierta para que lo puedan hacer. También pueden escribir un WhatsApp al 261-220-0899 y ahí les van a pasar el flyer. Exactamente. Colorado al 38. Bueno, la verdad que es un logro más de la Escuela de Salvamento en esto que va el año. Ya tenemos un congreso latinoamericano que se realizó, una posterior disertación en lo que fue Uruguay, que fue el primer, digamos, la primera disertación internacional que tuvo la institución, o sea que es importante recalcarlo. ¿Está? Sí, está, exactamente. La primer clínica que se llevó a cabo acá en Mendoza de salvamento, y ahora la vinculación con la Universidad Juan Agustín Maza. Así que yo creo que paso a paso, como dice el dicho, vamos subiendo los peldaños. Exactamente. Pasito a pasito. Exactamente. Así que es importante recalcar esto. Y bueno, para lo que es la profesión del guardavía es muy importante que se empiece a validar nuestro trabajo, ¿no? Tal cual. Muchas veces. Ayer estaba viendo un programa, no voy a decir el canal para no tirar el chivo, pero comentaban que en una localidad de Buenos Aires, el cuerpo de bomberos funcionaba su campo base. A ver, ¿dónde? Tírate un datito, así, ¿dónde podía funcionar el campo base? ¿De los bomberos? Sí. En un negocio. Casa. Un negocio, sí, una casa. Pero un negocio, ¿qué puede ser el negocio? Una pizzería. Sí. Cállate que le pegué. Te juro, por Dios. El... Funciona una pizzería, pues no tiene edificio, la pizzería se llama El Bomberito. El hombre que la atiende es bombero voluntario de la zona y en la parte de arriba tienen todos los trajes y los equipos y a veces están haciendo pizza, empanada y tienen que salir a ponerse. No es una broma, es realidad esto que está pasando y esto dicen es lo que... Dicen que la pizza picante es un fuego. Y esto es lo que se ve en el país. Uno podría, qué sé yo, es como decir, bueno, no tenemos pileta, vamos a nadar un zanjón, ¿no? A veces son difíciles las situaciones y la parte del voluntariado es algo que hay que recalcar, que es mucho el esfuerzo y a veces los municipios no se hacen cargo. Estamos hablando de plata que se va, de que se va de acá para allá, de contratos millonarios y por ahí no tenemos ni, no sé, imagínate una comisaría funcionando dentro de una peluquería, por otro ejemplo. Sería como una bizarreada, pero es son las clases de cosas que a veces pasan, ¿me entendés? O una escuelita rural que funciona en una cochera, uno se ríe, pero son cosas que pasan. ¿Cómo? Conozco una comisaría que está colgada de la luz. ¿En serio? Acá dice, no. Gustavo, que conoce una comisaría que está colgada de la luz. Eso es bien heavy. Ya está. No se puede leer más nada. No hay nada más que agregar. Basta, chicos. La verdad, no sé cómo lo estarán escuchando ustedes, pero yo por lo menos acá tengo un retorno que parece que estamos hablando en una radio del 1600 más o menos. O parece publicidad de cancha, con el parlante totalmente saturado. Diciendo, entra con la casaca número 18. Así que no sé cómo, espero que nos estén escuchando bien, porque acá el retorno la verdad que está bastante, bastante malo. Bien, así que voy a aprovechar. Le agradeceremos, perdón, Chapa, si nos mandan un mensaje aclarando si nos escuchan bien o se escucha medio mal. Por favor, si nos pueden mandar un mensajito, si los que nos estén escuchando, nos harían un gran favor. Ahora sí, bien, Chapa. Decime. Antes de ir a la tanda, vamos a ir directamente con la nota internacional que tiene que ver por ahí con algo que se disparó en lo que es el CLS. Apareció un cocodrilo en las playas de Tambor, esto queda en Costa Rica. Hace unas semanas trascendió por las redes sociales un video aficionado que muestra cómo un cocodrilo se dio todo un banquete en una playa de Costa Rica en la zona de Tambor. La escena fue captada por Joshua Tembrick, que estaba en la zona y grabó el momento exacto en el que el animal se alimentaba de mantarrayas. Tal como se lo ve en un video, el inmenso reptil muy cerca de la orilla de la playa saca la cabeza y es filmado alimentándose. Bueno, agradezcamos que se alimentó una mantarraya y no una persona que andaba por la zona, ¿no? Esto parece una cuestión de película, medio ciencia ficción, pero no, es así. Nos comentaba nuestro colega José Julens. Pasa la mejor familia. Tienen ese problema de que los animales están yendo a las playas, a las costas, es decir, pasan caminando a veces por las costas y ya están sufriendo ataques las personas, así que no es extraño decir que hay un cocodrilo en el mar, ¿no? Esa invasión del ser humano a ciertos lugares o la pérdida de una especie hace que el animal venga a buscar el alimento a lugares donde por ahí está el ser humano y se producen este tipo de altercados. Bien, otra noticia que tenemos acá para leer. ¿Qué dice así? Bueno, la verdad es que algo bastante contradictorio, ¿sí? Una mujer demanda de abuso sexual al hombre que la salvó de ahogarse. Bueno, el otro día estuvimos viendo que con un solo dedo podíamos mantener una persona flotando. Una persona flotando, sí. Hay que tener cuidado dónde lo ponemos al dedo. Pero bueno, un salvavidas podría ser penado con hasta 10 años de cárcel por salvar a una feminista de ahogarse en el mar. Los hechos ocurrieron en Miami Beach, en la estado de Florida. Edward Armstrong, salvavidas del Hotel Radisson, entró a rescatar a la mujer sin solicitar su consentimiento para tocarla, debido a la prisa con la que actuó al verla en el estado a punto de morir. Sí. El agua me arrastró mar adentro y no podía respirar. Todo me daba vueltas y sentía ganas de vomitar. Lo siguiente que recuerdo es a un hombre de unos 40 años arrastrándome hacia la orilla. Me dijo que me había golpeado la cabeza, que estuve inconsciente bajo el agua por lo menos unos minutos, describió Roxana. ¿Cabeza de vaca? Sí, parece una ironía, ¿no? En realidad, lo que hicimos en la producción al editar esta nota, le cambiamos el epígrafe porque decían mujer feminista acusa guardavía de... O sea, no queremos una cuestión de ser despectivo, decir machista o feminista. ¿Acusa guardavía es machista? Claro, como siendo todo el tema en la nota, hablando del feminismo, el feminismo... Entonces digo, no vamos a tocar el tema de la parte feminista, es una mujer que en realidad en un ataque así de... De cuestión, no sé si de locura, qué sé yo, lo acusó al guardavías de... Porque vamos a decir la verdad, chicos, nosotros hemos estado practicando con nuestras compañeras cuando hay zonas que terminás tocando, pero no con intenciones sexuales, sino que es un rescate, un remolque en banda, o por ahí cuando estás complicado en el mar, una víctima que la tenés así a vos, es decir, si no tenés un elemento de rescate, estás vinculada a la víctima cuerpo a cuerpo, pero no por eso estás intentando... realizar ningún tipo de acto sexual, sino que estás tratando de remolcar a una víctima hasta la orilla. Y vamos a decir la verdad, la otra vez los chicos nos mandaban fotos de lo que son las playas en Australia, el equipo que tienen. Tienen tabla de rescate, tienen moto de agua, tienen un jeep en la orilla, tienen un edificio con garita donde vento con larga vista. O sea, eso es estar en el primer mundo del salvamento, y por ahí al día de hoy todavía en Mar del Plata nos estamos tirando la escollera para rescatar a la gente. Bien, eso para cerrar, ya nos vamos directamente a la tanda, vamos a escuchar otro temazo de Séptimo Día y volvemos. Llora por un dólar. Triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Porque emigrar es un derecho humano. Voces migrantes. Todos los martes, 20 horas, por Radio Central Mendoza. La radio de las trabajadoras y los trabajadores. ¿De qué color es tu sangre? La que llaman ilegal. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. elegido para este inicio del segundo bloque. Bien, y cruzaron el disco. Vamos ahora con una tanda de notitas nacionales que han trascendido en el transcurso de las semanas que han pasado. Y no nos parece menor el dato, ya que el programa que estamos escuchando se llama No te ahogues, y las notas que leemos tienen que ver muchas veces con ahogamientos, con la falta de atención de los adultos. Lo que tratamos del programa no es que queremos a ver una especie de obituario de los casos, no, al contrario, de cómo podemos hacer para evitar estos casos, qué recomendaciones se pueden dar, y bueno, y que se genere de alguna manera una especie de fundamento para que se valore esto que está pasando. Bien, murió un niño ahogado en una pileta, y esto sucedió en el departamento de Guaymallén de la provincia de Mendoza. El hecho sucedió hace unas semanas, en horas de la tarde. Falleció el pequeño de un año y medio. El niño fue encontrado sin vida en la piscina de la vivienda ubicada en la calle Buenos Vecinos al 7200 del departamento de Guaymallén. El niño estaba con su madre, sus tíos y abuelos cuando lo perdieron de vista, y al buscarlo lo encontraron en el interior de la pileta. Escuchen esto. La misma tenía una cerca que había sido colocada para prevenir accidentes, pero habría quedado abierta y el niño logró pasarla, ¿sí? Y bueno, y por este motivo se cayó en la piscina y al no conocer se ahogó. Se hizo presente la ambulancia del servicio de emergencias coordinadas, pero no pudieron más que constatar el deceso del menor. Interviene en este caso la oficina fiscal número 19 y la comisaría 35. ¿Bien? Acá está el tema de lo que decimos con el tema de las piscinas. A veces no solo porque tengan la baranda de seguridad, se le suele poner un nylon para conservar el agua, y te caes en el nylon ese y te quedas atrapado y te ahogas de todas maneras. O sea que es un riesgo a tener en cuenta. Bien, como les decíamos, en el día de la fecha vamos a realizar un especial táctico, como lo habíamos denominado. Vamos a estar pasando las entrevistas que realizamos. ¿En dónde, Agustín? ¡Patap! Que ya cuando venga nuestro querido Fabián Sosa, que vamos a entrevistarlo en vivo, que tiene una voz excelente, tal vez se quede con el programa, nos va a comentar por qué se denominan PATAP, que son los primeros auxilios tácticos en zonas agrestes. Bien, vamos a escuchar esta nota que la realizamos in situ en la Riviera Mácola cuando estábamos ya cerrando este curso, que se la realizamos al doctor Eduardo López Fernández. Y dice así. Bueno, y así estamos terminando este curso de primeros auxilios tácticos, más precisamente desde la Ripiera, en la ciudad de Godoy Cruz. Y bueno, y tenemos acá el placer de estar con uno de los profes con quien tuvimos, con quien fuimos parte de esta capacitación, Eduardo López Fernández. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mucho gusto, todo bien. Disfrutando acá la terminación del grupo. Bueno, bueno, una de las preguntas, Doc, que te queríamos hacer con respecto a el curso de primeros auxilios tácticos: ¿por qué es importante tomar y prepararse para estos primeros auxilios tácticos? ¿Por qué es importante tomar estos cursos? Y es importante para toda la gente que está en, forman parte de una institución, ¿sí? Nunca sabe uno en qué momento puede llegar a necesitar de ayudar a alguien que está con un inconveniente en medio de un enfrentamiento. Claro. Saber cómo no ser una víctima más de ayudar. Parte importante, ¿no?, de capacitarse constantemente. Claro. En el tema de lo que vimos, alguno de los temas que pudimos ver en el curso táctico es el tema del torniquete, cómo trabajar con diferentes heridas, el neumotórax, cómo crear los parches, ¿no es cierto?, cómo colocar las cánulas, cosas que por ahí uno las estudia en los libros, pero es muy diferente cuando está en el campo y en ciertas situaciones de estrés en las cuales nos vimos expuestos. Que eso no se ve en cualquier curso. Yo creo que por eso también es importante tomar estos cursos. Por supuesto, siempre algo mal utilizado puede producir más daño que, que un beneficio. Bueno, esto ustedes lo aplican día a día, ¿no es cierto? En cuestiones de tu trabajo, ustedes son parte del grupo de medicina de la penitenciaría, ¿es así? Sí, gracias a Dios no hemos tenido que utilizarlo mucho, por el tipo de heridas que hay allá. Pero obviamente volcarlo a la gente que está allá, usarlo incluso en el mismo sanidad, en el momento que obviamente se haya necesitado, haya sido necesario usarlo, por supuesto. ¿Y hace cuánto formamos parte del PATAP, de lo que sería esta capacitación de primeros auxilios tácticos? Hace un año estamos con la formación de este equipo. Fabián en realidad es el iniciador de todo, y es el que más ha remado para esto, el formador, el primero de todo. Uy, sinceramente los conocimientos de él, él es que nos ha enseñado a nosotros y poder volcarlo en esto. Tal cual. Lo bueno por ahí de poder llegar a la práctica, digamos, muchos de los ensayos que uno por ahí los ve en los ejercicios, pero ustedes han podido mostrar que son efectivos a las horas de poder salvar la vida de una persona que puede ser una víctima, bueno, en el caso del penal, que por ahí uno se encuentra con otras realidades, de, por ejemplo, no, sí, el tema del traslado. Por supuesto, esto son cosas, no hemos tenido enfrentamientos grandes desde ya, gracias a Dios, por lo menos que yo he sido parte. Sí, Fabián ha participado en algunos de los enfrentamientos que ha sido necesario, por supuesto, tener que utilizar todos estos conocimientos. Y desde ya, obvio, se han volcado ahí. Hombre al agua sonando a las 45 de este día, el lunes 31 de julio. Julio Iglesias. Bueno, así pasaba la primera parte de la nota con el doctor López Verdengo. La verdad es que, bueno, un gran profesional que estuvo calzado con el arma todo el curso. No sabía, tiró unos tiritos. Ajá, no sabía en qué momento se enojaba se y armaba, le pegaba se armaba un San Quintín. Cuetazo en la pata para que te calmé. Pero no, la verdad, un gran profesional, muy buena onda y una gran disponibilidad para explicar. Digamos. Bueno, recordamos que el Doc trabaja en la penitenciaría atendiendo a los heridos que por ahí te caen con heridas que... ¿Con los intestinos en la mano? Claro, me caí sobre una punta, así. Ay, justo. Claro. Iba caminando, tranquilo, siempre yo, y me... Caí sobre un fierro levantado. Bueno. Pasa en la mejor familia, dice. Sí. Así que bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Me siento a gusto. A gusto. Bien. Vamos a escuchar lo que nos queda, la segunda parte de la nota que le realizamos al Doc. Como bien pueden. Como bien pueden haber detectado, se escuchan atrás los vehículos, las maquinarias. Estaba ahí. Estamos el vehículo de los bomberos de rescate. Así como te lo digo. Claro, exactamente. Estaba justamente mientras realizábamos la nota, ya nos estábamos retirando, levantando todos los equipos, todos los trastos. Habíamos apagado todos los incendios que había que apagar. Y bueno, y aprovechamos ese momento para tirar esta notita que ahora van a poder escuchar la segunda parte. Así dejamos que se haga y ahora pues ha sido una jornada larga. Contanos, ¿qué te pareció el curso? ¿Cómo viste el grupo? ¿Cómo viste el último día? ¿Cómo se vio este grupo? Espectacular, la verdad, un hermoso grupo. Bastante variado. Y, no, por supuesto, muy unido. Y bueno, faltan pulir muchas cosas, pero de eso se trata. Claro. Día a día. Claro. A tratar de pulir ese metal que le falta mucho, obvio, a todos nos falta. Totalmente. Es un conocimiento de día a día, hasta aprendemos nosotros, aprendemos de ustedes. Claro. De hecho, esto es como la obra de teatro, que se van puliendo arriba del escenario. Claro, dice... Exactamente, no te perdás el primero o el próximo, porque además, como nos contaba Fabián, los ensayos no son los mismos. O sea, el Patac se va trasladando a distintos lugares y por ahí la zona se presenta distinto. No es lo mismo estar acá que estar en Paraguay, que estar en Bolivia, que por ahí hacerlo en Chile. Todos los Patac son diferentes. Claro. No hay ninguno repetido. Esto no es. Claro. Son. Se plantean distintos tipos de escenarios, como vos decís, en Uruguay, si Dios quiere vamos a Bolivia el mes que viene a dar otro curso y obvio, o sea, tratamos de, con lo que tenemos, crear nuevos escenarios. Bueno, entonces vamos a hacer la vinculación al doctor para que puedan conocer a los perfectos de Uruguay que... les gusta tanto esto y por ahí podemos hacer un vínculo con la gente del departamento de Salto para la unidad de capacitación se vincule con la gente del PATAP. Y que bueno, podamos tener, que puedan ellos poder tener la experiencia de esta capacitación y que puedan adquirir los conocimientos del primer auxilio en este ambiente hostil. Hostil, en zona agreste, como se dice. Zona agreste, hostil y de fuego cruzado. Puede pasar en cualquier lado. Claro. En un colegio, esto se puede utilizar en un colegio, claro. En un shopping, claro. En un edificio, en donde sea. Siempre tiene que haber, obviamente, una situación hostil. Es totalmente distinto a lo que es un accidente de tránsito o... son distintos tipos de normas, ¿sí? Esto en donde haya un enfrentamiento se utiliza, son las normas, ¿sí? Pero no es de un médico que va o un enfermero, es de un equipo, sea policial, sea un equipo táctico, sea militar, le enseñamos a ellos, ¿sí? Nosotros no vamos a los enfrentamientos. Médico por lo general y algunos enfermeros están siempre atrás, ¿sí? En un hospital. Nosotros, la idea del PATAP es enseñarle a ustedes, ¿sí? Que van a estar adelante peleando, cómo tienen que hacer para tratar de evitar una muerte evitable. ¿Ok? Esa es la idea del PATAP. No va a estar el médico, no voy a estar yo ahí. Van a estar ustedes, por eso lo formamos a ustedes. No, la primera respuesta. Exacto. Ahí está la importancia de estar capacitado, de tener un equipo. No solo, exacto, el equipo que digamos que hace a la intervención, sino de aprender a trabajar. Ustedes aprendieron que compañeros con cosas monótonas que tenemos en cualquier lado, sí, se puede hacer elementos misión, para poder ayudar a alguien. Salvar una vida, ¿no? Una vida evitable, o sea, una muerte evitable, perdón, ¿no? Bueno, Edu, la verdad, muchas gracias por el espacio, gracias por el haber compartido. Gracias por los tiros. Bien, y así pasaba la segunda parte de la nota del doctor Eduardo López Berdengo, que estuvo con nosotros durante los dos días en esta cursada que se llevó a cabo en la Riviera Mácola del curso denominado PATAP Primeros Auxilios Tácticos. Bien, y ya estamos en este último bloque y vamos a leer también algunas notitas que nos quedaron afuera del programa pasado, que también tienen que ver nuevamente con el deceso de un menor por ahogamiento. En este caso fue en la provincia de Santiago del Estero, una beba cae en un balde y por este motivo se ahoga. En un balde, ¿eh? Una beba de un año y medio que había aprendido a caminar recientemente murió ahogada al caer dentro de un recipiente con agua en la localidad santiagueña de Ojo de Agua. En un descuido de sus padres, la beba, cuya identidad no fue proporcionada por razones legales, cayó al interior de un balde con agua en una casa de campo que no cuenta con agua potable y fue encontrada ya sin vida horas más tarde. El reporte del médico de sanidad policial que la examinó consignó que la niña murió por asfixia por inmersión. ¿Y murió hijo del cohecho, del poder de Ole? También esa es una de las noticias que hoy trascendió, si bien el caso es distinto porque al parecer falleció por el vuelco de un kayak, pues está realizando kayakismo en el mar. Así que calculo que se le... Si era el que estaba uno enganchado con faldita por ahí, si no sabe hacer la técnica que mencionamos con Gustavo del esquimotaje, que es volver a colocarte en la posición vertical, te puedes ahogar. Bien, y yo creo que nos quedan un par de minutitos. No sé si vas a querer leer... ¡Dos minutos! Una noticia. Bueno, una mujer fue arrastrada por una ola mientras transmitía en vivo en Chile. Para los grandes transmisores en vivo, como Ariel Funes, colega nuestro que le encanta transmitir en vivo, tenés cuidado, Ariel, porque te puede agarrar una ola y te va para adentro. sí, bueno, transmitiendo desde acá. Por suerte no sufrió ninguna lesión, pero bueno, directo para un video de YouTube de los partidos graciosos, ¿no? Que están filmando y de repente te arrastra una ola y te lleva para adentro del mar. Pero bueno, por suerte no hubo ningún herido ni ningún problema. Es complicado el tema de la marejada en Chile. Ya, por la marejada. Pues. Bueno, ya estamos para irnos directamente al cierre, mi querido Agustín. No sé si querés agregar algo más. Andrés. Algo que tengas que ser. Uy, lo dijo. Volvete, te perdonamos, Andrés. Andrés, no te bajamos más. Te lo prometemos. Andrés, no te vamos a atar más a la silla. Bien. Tómatela. No, mentira. Bueno, este programa se ha dedicado para vos, así que... ¿Íntegramente? No, íntegramente no, una parte no. ¿Una parte? La entrevista no. ¿Quién nos va a acompañar al querido café de ahora? ¡Oh! De última vez te tomo un café, aunque sea. Si sabes, porque está igual yo el próximo programa voy a traer un Playmobil y le voy a imprimir una cara a Andrés para tenerlo acá en el programa. Lo esperamos. Entonces tenemos un andecito así muy entonces. Lo esperamos. Así que bueno, un abrazo grande a toda la gente que nos ha escuchado en el día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos de haber hecho este programa nuevamente. Viva la patria. Viva la patria. La semana que viene no voy a estar. Ah, ¿te vas? Me ¿dónde voy? Te vas? Contanos. Voy a Perú. Ay, así que... Tiene un viaje místico. Tiene un viaje místico. No, me voy a tomar una ayahuasca, ¿verdad? Very careful, very... Y me voy a conectar con un chamán, así. Con un chamán, bueno, si andás por ahí, mandás saludos a nuestra querida amiga Nana. No sé si puedo, si tengo la oportunidad voy a estar, si puedo voy a pasar por Cusco a visitar a Nana, colega guardadías, pero no creo. ¿Por qué? No es fisco, ¿no? No sé. Bueno, saludos a toda la gente, gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Bueno, nos vamos a ir con el último tema de séptimo día, que es la City de la Furia. En la ciudad de la Furia. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos queremos el lunes que viene. Menos vos, André. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva en sus caras. Veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Tierra.

secreto